Bueno, y básicamente lo que te estoy contando es lo que decimos. Claro, la idea era la propuesta, bueno, lástima que ya esté tarde, pero la propuesta era, como hay muchos problemas, decimos, bueno, no hagamos con ningún, que ninguna distinción ni mente libre, ni asociación libre, ni nadie, sino que hagamos todos juntos un gran frisol. Esa es la propuesta 1. La propuesta 2, digamos, en el caso que no se pueda, por X o por Z o por lo que sea, es, bueno, no podemos hacer todo juntos todo. De última es dividir el evento en que una parte se encargue de la parte de charla y todo eso, y la otra parte de todos los talleres técnicos e instalaciones. Pero tratando de hacer lo más unido posible, que sean dos cosas que se organizan separados, pero en el mismo lugar, bajo la misma, digamos, como sí, sí, criterio, como para poder unirnos todos. Como de última opción, si es que no podemos hacer todos juntos todos. Sí, para mí no está mala idea, pero sí, es verdad, no hay que poner etiqueta. El frisol que lo manejamos de acá, no es que lo hago solo yo. Todos estos años no lo hice solo, porque solo sería imposible que yo haga un frisol. Si bien tengo contacto, hay chicos que me ayudan, hay un equipo inmenso que me ayuda. Pues eso yo también quería decirle a ustedes, porque a veces te da esa etiqueta que sos vos. No, si hay que integrar, yo acepto que lo integremos. Si no tiene que figurar nadie, que no figure. Pero también partamos de algo. Si lo estamos haciendo por ingeniería, ya tuve experiencia con ingeniería. O sea, hagamos un lugar neutral, que no sea ni ingeniería, ni algo de la MUNI, nada, hagamos un lugar bien popular, porque en ingeniería vamos a trabajar directamente para que vayan los chicos de ingeniería nada más. No, no se va a trabajar con todo el extracto social de acá de San Salvador. Entonces, si volvemos a ingeniería, seamos realistas, Analia, vos tenés la ficha en ingeniería. Seguramente ya estás contactado con Castillo, porque yo hablé el año pasado con el decano. Para empezar, no siquiera sabes, porque yo ni me contacté con la gente de ingeniería, el que está haciendo contacto de ingeniería. Yo que sepa, y salió de la boca del decano, me dijo, con software libre, no queremos saber nada. Pero todo estás equivocado, porque en realidad... Te estoy comentando nada más. El año pasado, cuando nosotros hemos buscado el espacio, de la boca del decano salió que no quiere saber nada con el tema del software libre. Al parecer él se sintió ofendido porque lo han usado con el tema de Richard Stallman. Si quieren, vayan a preguntarlo. ¿Sí? No vamos a hacer. Yo por lo menos bueno, no voy a preguntar. Pero para hacer algo neutral, para que no jueguen con nosotros, para que la facultad no use eso como un evento de la facultad. Nada, no sé. ¿Dónde propones entonces? No sé, busquemos algo neutro. Puedes estar con los tiempos juntos, entonces ahora es definir los lugares. Claro, las opciones que teníamos era el Popular o Progreso. Porque yo tengo el contacto y ingeniería. Y yo la Facultad de Ingeniería. Es la propuesta. Y la área de coordinador, no sé. El coordinador tiene muchas responsabilidades. Entonces, si vos lo vas a agarrar, ser coordinadora, tienes que estar acá. ¿Y voy a estar acá? Porque no es fácil ser coordinador. A veces vos tenés que poner la cara, tenés que tocar las puertas, no te salen las cosas. Pero también dame el rédito de que le pones como subcoordinador a él y te pones como coordinador a vos. Pero vos tenés tu sede allá en otro lugar. O sea, ¿cuál es la dificultad que esté junto con Jorge como hemos trabajado? Pero podría estar yo, que soy de Capital, y podría estar él también. O sea, entonces vos querés estar en la coordinación, esa es la coordinación. Yo también quiero estar en la coordinación, obvio. Y bueno, y negociamos así, podríamos negociar así. Que estén los tres, en la coordinación y que hagamos la ingeniería que ya está hablado ahí. Porque buscar un lugar que no sea ni de la MUNI ni de la facultad va a ser imposible, boludo. La plata. Puede ser, no sé, el colegio de ingenieros, ponele. Por decir un nombre. Es muy chiquito. Es chiquito. Pero tengamos hay que ser realistas, es año político. Si lo hacemos con el centro cultural, si lo hacemos en otra parte, van a creer los funcionarios, a usted no le va a gustar. Si lo hacemos en la UNJU, va a estar el decano, ya lo hemos pasado con Analia, si le invitamos, va. Así se mueven las cosas, ellos no te prestan un espacio así nomás porque por amor a San Valero. Es la realidad. Bueno, entonces cuando tenga la propuesta concreta, ¿qué lugar nos propone ahí? Dijo bien, puede ser el colegio de ingenieros, puede ser el colegio técnico. Como alguna vez lo hicimos ahí, Para mí es muy chico el lugar para el evento que estamos planeando ahora. Es muy, muy chico el lugar del colegio. No, es que si lo hacemos con el MUNI, van a ir los funcionarios al acto de apertura. Y vamos a tener la incomodidad esa. Por eso sí, depende de cómo se organice, de cómo se le va a hacer la invitación. Pero ellos, es espacio de ellos, ellos van a ir. Bueno, el año pasado no, ninguno fue, nadie. Pero es año político. Si vamos a ingeniería, va a estar el decano. ¿Y cuál es el problema que esté el decano? Pero si no, si lo queremos hacer algo neutro, porque es político. También el decano está jugando ahora con Techi, con toda esa cosa. Es político. Es año justo electoral. Esa parte quiero que lo veas nada más. Después vas a decir, no, la has llevado a este. No, mira, fue aquel. Vos misma te enojas con ese tema. Para mí, ¿no? Yo no trato mis tratos personales como yo. Lo que quiero que vos me definas, ¿qué lugar propones? Nosotros propusimos ya dos lugares. Proponés un lugar. Eso es todo. Mira. Proponés un lugar porque necesitamos saber, no podemos estar. Yo vengo con todas las predisposiciones. No me gusta que la Analia esté como coordinadora de acá de San Salvador. De última, si vos tenés las capacidades para ser coordinador, tenés los recursos, porque también se mueve plata. Yo el año pasado moví 45 mil pesos para traer, para poner cosas. Sabemos cómo se maneja la organización, sí. Sabemos la, pues, lo que se dijo. Yo no tengo ningún inconveniente si es que vos tenés la capacidad, si la tenés las ganas de hacer. Me parece que está faltando porque ya habíamos acordado de estar. Ahora te incluimos y te dijimos, vamos a hacer los tres. Pero, ahora poner la fundamentación de por qué no querés formar parte de los tres. Pero lo que pasa es que estamos cayendo. Vos estás queriendo abarcar mucho. Entonces, si queremos abrir el paraguas, yo estoy dispuesto a no ser coordinador. No estás abriendo el paraguas porque estás restringiendo. Pero vos querés ser la coordinadora de San Salvador de Jujuy. Cuando vos tenés territorio allá. No estoy siendo coordinadora de San Salvador. ¿Vos querés ser coordinadora? ¿Cómo coordinadora? No, vos dijiste coordinadora y subcoordinadora. En ningún momento se dijo eso. Sí, lo dijiste. Coordinación está con Jorge. Igual. Y vos allá, coordinador también lo mismo con nosotros. Es que, déjalo que crezca él. No te entiendes. Lo que pasa es que seguís queriendo digitar, Ana. Mi problema, mi forma de trabajar no te tenés que, no influye acá. La cuestión es que se acepta. Ana, o no. Sí influye, porque la verdad que al final terminamos peleando mal. Por cosas que lo podemos solucionar bien, yo estoy dispuesto a dar un paso al costado. No me interesaría ser coordinador. Es más, no, si quieren, no organizo el evento. Porque no. Y no podríamos poner, si hay tanto problema del lugar y todo, no podemos plantear el evento como en dos etapas, ¿viste? Y siempre, casi siempre es. A la mañana hay charlas y a la tarde es taller y taller de instalación. Capaz que lo que podemos plantear es, por decir un lugar, no sé, el lugar de Moreno que hicieron el año pasado el Frisol. A la mañana es charla ahí y a la tarde el taller de instalación en la Facultad de Ingeniería. Lo que pasa es que el tema es el asistente. El asistente no le gusta moverse mucho. Pero igual al mediodía no hay nadie. O sea, al mediodía nos quedamos nosotros, almorzamos y después viene la tarde como, o para dividirlo en dos y esa división nos permita hacer la participación de la gente que ya está, vino el año pasado a San Salvador a ese lugar, tenemos charlas ahí y a la tarde hacemos taller en la Facultad de Ingeniería, entonces está incluimos bueno a todos y pueden coordinar en ese sentido los tres, porque sí o sí Cristian tendría que coordinar ese lugar sí o sí, y Jorge y Analia sí o sí tienen que coordinar ingeniería sí o sí, van a tener que estar a la mañana allá y Cristian sí o sí va a tener que estar mañana en el otro lugar. Y podemos hacer los dos lugares y ves por ahí capaz que hay gente que quiere ir más a la parte técnica y talleres y otro más a la parte de charlas. Y podemos hacer como un evento grande en dos lugares. Uno pasa la mañana y otra tarde, así podemos laburar como separado pero sobre el mismo frisol. ¿Y los contenidos de las charlas? Y ahí lo manejamos, pues, o sea. El contenido siempre está marcado ya de claro, pauta nacional, como que siempre digamos, lo mismo. O sea, siempre lo mismo. Obviamente que el objetivo es la difusión de software libre. Entonces, incluso podemos hacer de tener una o dos charlas, que sea la charla introductoria a algún tema y a la tarde el taller en la Facultad de Ingeniería. Y ahí sumamos las dos cosas. Entonces, como que se puede coordinar de esa manera, como me parece mejor. Entonces, si la gente de la municipalidad quiere asistir o hacer la apertura del evento, lo puede hacer. Y el decano en la facultad también lo puede hacer si es que lo quiere hacer. A mí, sinceramente, me preocupa eso, que es año electoral. Yo tengo muy buena relación con la MUNI. ¿Por qué en el electoral? Claro. pero tengo miedo que después hagan la apertura. A veces no está guionado eso, nosotros sí le decimos, viste, che, no lance, no digas nada más. Y quizás que va a la calcina, por ejemplo, sin que lo invite. Por eso digo, eso puede pasar, pero si lo tenemos dividido en dos lugares, si pasa eso a la mañana, ya para la tarde lo vamos a ver que no va a estar ella, o quien sea de la cúpula radical. Y que va a estar la gente de la Facultad de Ingeniería. Entonces podemos hacer un flisol que se divide en dos, pero lo hacemos en conjunto. Entonces mostramos hacia afuera que laburamos en conjunto y hacia adentro laburamos medio dividido, pero nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, como folletería, o qué cartel, o vamos a buscar un auspiciante como más juntas. Eso podría ser y nos puede funcionar como para la primera vez, a ver si lo podemos trabajar así. Sí, sí. Podríamos hacer eso. Vemos, si podemos trabajar así, de ahí en más podemos ir construyendo de esa forma el laburo. Como, bueno, planteando de esa forma. Entonces, Cristian, que ya está acostumbrado a trabajar y tiene un equipo con el que trabaja, puede resolver eso a la mañana y el otro equipo puede resolverlo otra tarde y hace eso. Y además, sumamos lo de los pre-frisor para sumar a la gente del interior que se venga ese día. Pero en el interior, ¿cómo? ¿No van a trabajar ustedes en el interior? Pero vamos a trabajar los sábados anteriores. Para que toda esa gente se venga ese sábado para acá. El sábado frisor. Es que, no sé, yo no comparto esa parte tampoco porque... cada localidad tiene una realidad. Dice, el que haga, por ejemplo, Abrapampa, sabe la realidad de Abrapampa, sabe la parte educativa de Abrapampa, se tiene que enfocar con temáticas de esa zona. Por eso son los pre-frisol, para que el pre-frisol se hace el frisol orientado a la zona, a lo que necesita la zona, o la gente, o lo que están interesados. Pero no, va a ser, entonces, ¿no lo van a hacer simultáneo entonces? No, la idea es hacer pre-frisol. Y el día del frisol, un frisol grande. Pues por ahí enganchás gente esos días, gente que recién conoce o que se empieza a enganchar, y ese día va al evento en su localidad, y si realmente está enganchado, se viene a San Salvador y participa de algo más grande. Sí. San Salvador, el problema que siempre tuve en San Salvador de hace un par de años atrás, es que sí me falta un equipo de instaladores. Sí, eso es verdad. Porque después que se fue la Analía, me he quedado con chicos que son totalmente nuevos, que no son técnicos, que si son técnicos son básicos. Entonces, esa fue la falencia en el taller. O sea, si bien teníamos taller de robótica, de paneles solares, era taller teórico práctico más o menos, pero no había que armemos unas 40 máquinas en un X lugar donde la gente podía venir. Lo hacíamos, pero eran 10, 7 máquinas. Y por eso, y separando el frisol en dos partes, podemos hacer eso. Esa es la parte que sí, hay que admitir que para nosotros fue una carencia. Y podemos hacerlo así. Lo hagamos así, y la única manera que vamos a poder laburar juntos. Pues no nos vamos a poner de acuerdo, no vamos a laburar juntos y va a ser un despiole, digamos. Espera. Yo tengo la intención de que lo hagamos bien. Pero también seamos realistas, que hay cosas que no coincidimos. Por ejemplo, las temáticas, la forma de hacer el evento. Pero hay una realidad también, si vamos a generar espacio, generemos a gente nueva. Estar la Analía, estar yo, somos siempre lo mismo. No entiendo por qué querés ser coordinadora en Capital. Dejémoslo a los chicos. Dejémoslo a los chicos, si hay muchos chicos que tienen ganas de aprender, que aprendan la responsabilidad de buscar cosas. Ya que estamos hablando de no figurar, yo le puedo hablar al Centro Cultural. Yo lo soy sincero, no tengo las pilas ahora para estar a full con el frisol. A mí me supera. Eso es la verdad. Me supera, porque ya habíamos acordado con los chicos, pero estamos en la organización de pre-frisol. Pero estamos hablando bien todo, en sí. Partamos de la base. Nos vamos de boca, a nivel nacional nos hacemos una cosa. Aceptá que vamos así, de grupo, que vos te encargás de la mañana de la charla, como dijimos. Pero, y a la tarde nosotros nos encargamos. Está todo bien, Ana, pero estás imponiendo. No, te estoy preguntando si aceptás, no te estoy imponiendo. Te estoy preguntando si aceptás esa propuesta que hizo Jota. Lo que yo quiero es que si va a dar el espacio, que sea él el coordinador, pero no vos. Y yo los colaboro. Te puedo conseguir un lugar. Ahora... El problema es soy yo. Analía, el problema es que si estamos pregonando de dar espacio, le demos bien. No tenés que ser coordinadora. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque estás moviendo todo, vos ya has venido con ya tenés tú un esquema de... Lo que yo tengo, los recursos, los chicos que vienen, no sirve porque estamos haciendo los pre-frisoles. Estoy haciendo toda la organización conjunto con los chicos, los pre-frisoles. Te estamos abocando, entonces te estamos haciendo que vos también participes, para eso te propone. Haces a la mañana vos con toda tu organización y nosotros nos encargamos a la tarde. Esa es la propuesta, la última que te estamos haciendo. Incluso a la mañana podemos ayudarte con las cosas que por ahí fallan, lo necesitas. Y a la tarde vos también a nosotros. Entonces sumamos de los dos lados. Y este año planteamos así, y cuando terminamos el frisol decimos, bueno, el año que viene cómo queremos hacer, y discutimos 6 meses. Pero con el tema de los tiempos, lo decidamos sí, como para hacer así. Hagamos así, hagamos en dos partes. A la mañana charla en el centro cultural o donde sea, y a la tarde en la Facultad de Ingeniería, que seguramente tiene conectividad, electricidad, bueno, las cosas que tiene la Facultad de Ingeniería. Y en el otro lugar, que es un lugar nuevo y es lindo y cómodo, hacemos las charlas. Entonces, en lo que necesites para la charla te colaboramos, y en lo que nosotros necesitemos para el taller nos colabora todo el equipo, y vemos cómo funcionamos así, si funcionamos pero o no. Pero tiene que mostrarse como que es un solo frisol, porque si no va a parecer que son dos frisoles y de arriba, obviamente que no está bueno que te hayan dos frisoles. Y mostramos un solo frisol porque hacemos una sola cartelería, una sola temática, una sola red social que se mueve. Una sola difusión, todo eso. Sí, y ahora tenemos que ver cómo poner los loguitos de las asociaciones, de UCL. Dijimos que no íbamos a poner. Para que no haya pelea, de nada. No íbamos a poner ninguna logo de asociación, solamente va a ser Sol Jujuy. Y sí, podés ponerle como auspiciante, que yo le decía, por ejemplo. Sí. Como auspiciante puede ser, pero no como colaborador o organizador del evento. Supongamos que la Sociedad Libre auspicia con, no sé, con una tirada de 1000 folletos. Es un auspiciante, no un colaborador. Cuando tenés auspiciante, gente que puso cosas. Yo no sé, panadería Pepito, factura para ese día, por decir. Para ahí, Pepito. ¿Sí? Y la difusión la haremos desde un perfil que sea un grupo de gente y que no sea ni OSL, ni Costa Unida, ni Sociedad, ni la MUNI, ni la Facultad, ni la Franja Morada. Pero la Facultad va a querer poner el logo cuando pongan en la cartelería. No, porque lo hacemos nosotros. No, pero cuando pongamos la cartelería, no sabes colaboran. Cómo se le va a ir a plantear el pedido. En el pedido se va a especificar justamente lo que estamos solicitando, solo el lugar. No se va a decir que va a ser la organización, no se está pidiendo que la universidad organice. Sí, como organizador. Aparte, Julio creo que no le va a tener drama. Y los sponsors, o sea, son como mismos oficiantes. Y cuando si le quiero pedir al gobierno, a la MUNI, al país. Como los auspiciantes. O como colaborador. Gobierno. Yo le puse como colaborador. Por eso lo vamos a manejar como auspiciante para que no mezclemos que o la MUNI o el gobierno o la UJU. Para mí es que sí, auspiciante estaría un buen título para poder ayudar, pero no que sea como colaborador. Porque colaborador implica como que estás organizando parte del evento. Y no queremos que eso pase, digamos. Y es que lamentablemente a veces vos tenés que bajar la cabeza y cuando te dan recursos no, pero es que colaboradores no, te tiran. No. Es que no podemos bajar la cabeza porque si no vamos a hacer. Vamos a tener haciendo para algo mí así. Auspicios son los negocios que vamos a pedir, decidir esas cosas. Colaborar está acá y lo remesa de arriba. Siempre lo hemos puesto así. Pero bueno, lo veamos. No, es que lo estamos definiendo ahora para que se haga la minuta, se eleve al coordinador nacional y esto es lo que se acordó. Y creo que la idea de todo es que integremos y que hagamos todo juntos, por eso, que por más que haya llegado tarde, por lo que haya sido, la idea es volver a plantearlo, por más que ya hemos cerrado la reunión y todo, para que podamos hacer todo juntos, porque esa es la idea, hacer todo juntos. En la medida que podamos, si podemos, como podamos, pero todos juntos. Entonces, si todo junto es medio separado de esa forma, y es la única manera que podemos laburar, y bueno, es la única manera. Si podemos hacer todo junto en un solo lugar, sería espectacular. Pero si vos decís, no quiero que sea la facultad, y del otro lado, no, que no sea ningún lugar que depende de la MUNI, no vamos a poder, bueno, hagamos el plan B, lo dividamos en dos etapas y ya está, y lo laburamos así. Y si alguien colabora, supongamos que es la municipalidad, el gobierno, quien sea, lo ponemos como un auspiciante, no como un colaborador a la organización. Y en la organización nadie sabe quién es y sabemos todos quiénes somos todos. Y están los tres como referentes, como coordinadores a nivel nacional, y también las responsabilidades de presentar informe y todo lo que tiene que hacer el coordinador nacional, aparte de lo del evento. Y como por ahí capaz que no pueden trabajar en conjunto, seguramente estará como más en cabeza Cristian a la mañana en las charlas y como más en cabeza ellos dos a la tarde en la instalación. Entonces, y vemos cómo funciona eso. Bueno, déjeme entrar, pienso. Bueno, ¿hasta cuándo lo querés pensar? No, mañana nomás. Bueno. Pero no es un tema de la cuestión de la reunión. Es un tema mío, nada más de salud. Bueno, perfecto, sí, pensalo. Y mañana lo podrás decir, ¿o no? Sí. Perfecto, mañana lo decís y de ahí acomodamos dependiendo de... Y tenemos... Plan B. Y tienen fondo para juntar plata, más o menos, para si queremos traer un disertante de afuera. Nosotros principalmente cuando trabajamos solicitábamos fondos a todas las empresas locales de software. Y nunca sabemos si nos van a dar, no nos van a dar. Pero a veces nos dan 1.500, a veces nos dan 2.000. Es más, cuando hicimos el Tilcara, por ejemplo, teníamos tantos regalos que todos los asistentes, que fueron 300, se llevaron regalos. Y ese fue un frisol que sí conseguimos buen apoyo económico. Bueno, apoyaron varias empresas con mucha plata. Pero bueno, depende. Y el año pasado yo estaba en Fraile y llevé solamente sticker. Pero había conseguido yo la parte de otra. Claro, y no sé cómo, pero había refrigerio y todo eso habían conseguido. No íbamos a poder dar una notebook, digamos, pero había algo. Sí, déjame que yo te solucione un temita y veo si me sumo, porque yo tengo un problemita con el centro cultural. Se lo ha roto un equipo y no lo he devuelto todavía. Entonces, no me quieren prestar el espacio hasta que yo salga de la deuda. Entonces, mañana creo que... se lo puede resolver. Ese es uno de los temas. ¿Sí? Que... No es que ellos me piden que le compre y bueno, tengo que comprar. Porque lo único que de mi parte podría ofrecer es el centro cultural, que está lindo, cómodo, llueva, haga calor, es lindo. Bueno, entonces mañana decino y lo vemos ahí. Lo subí la minuta, entonces mañana cuando termine de definir él. No, lo subiremos ahora. Yo tarde, porque al final son 2 minutos, ahora ya lo dividimos la última parte nomás. Claro, hacemos un resumen así nomás, Y bueno, y subí los dos audios por si alguien quiere rever los audios. Claro, para que quede ahí todo lo que hablamos. Sí, para mí, redondeando, para mí mi propuesta sería que sea un solo lugar. Si es por solo infraestructura, me parece que mejor la universidad, la facultad de ingeniería, por sobre otros lugares, por solamente infraestructura. Básicamente eso, no me gustaría que si hacemos en dos lugares parezca que somos dos frisoles, eso estaría mal si es que no llegamos a congeniar en que sea por lo menos todo una sola organización, o sea, para hacer una sola difusión, por ahí dividirlo en dos lugares, si la Facultad de Ingeniería tiene también un anfiteatro gigante igual que el otro lado, es como que es básicamente lo mismo. Y tampoco es que, como vos decís, Cristian, no sé si contamos todavía con la posibilidad de ese lugar. Tendrías que vos resolver también para ese mí, tema. Para mí el centro cultural es pero hermoso, donde vos lo veas. Tiene el anfiteatro grande y tiene salones al fondo. Y bueno, David Ramírez me puso el internet. O sea, me puso unas antenas inmensas donde tenía un trapo de 50 megas. Entonces... Yo coincido con la propuesta de J hacer dos lugares. Parto ahí para que nos podamos diferenciar los equipos, porque él haga su grupo que él propone y yo voy a apoyar, porque sí, yo no quería que sea para primero en la facultad, yo quería que sea acá ya que tenía yo el acceso en el popular. Pero, ¿y acá en el popular cuánto es de gente? 200 personas. Pero también está bueno acá en el popular. Bueno, yo había ofrecido, pero después viendo la posibilidad que era la cuestión de las instalaciones, que veía que era más factible, por eso acepté. Pero no está mal el popular, 200 personas está bien. Y podemos hablar para que no tienen unas antenas acá y tiene salón, tiene espacio, pues. Sí, están los dos, todos los lugares están ahí. La propuesta estaban los dos lugares. Además es zona céntrica. En la propuesta estaban los dos lugares. Popular. Pero lo vean. Bueno, si es en el popular, ¿no podría ser un solo lugar? Sí, no tengo. Entonces vamos al popular. Vamos al popular, ya está. Vamos a ¿puede ser? Solo lugar. ¿Cuál es el centro cultural ese que voy a decir? Está Coronel Arias. Es el nuevito. Bueno, hagámosle popular un solo lugar y ya está. Está muy bueno. Yo pensé que la gente no iba a ir. Igual fue, tienen como ideas amplias afuera, viste, es como un parque, salen, hemos hecho el break y estaban descansando, se tiran, no sé. Bueno, ¿despedimos, eh? Bueno, difícil hablar así de un lugar, hacer la música y todo eso, el cine. Es que no nos va a dar lugar para hacer talleres, las charlas, cosas. Bueno, entonces hagamos en un solo lugar, en el popular, y avisanos, Cristian, si te sumas. El cine suele que es lindo, pero está. No, solamente para la charla. Bueno, disculpen, yo. Dale. Para mí terminó. Dale, listo, vamos a asientos. Pero es una buena alternativa de Celex. Nos vemos, chicos. Yo el año pasado quería el cine Celex, pero vamos, No, el cine Celex estaba ocupado, había una jornada justo en el mes de una jornada educativa en el SELEC, en el anfiteatro de salud. El anfiteatro de salud es muy bonito también, porque tiene un salón, viste, hall, pero es grande. Y el cine SELEC también tiene un hall adelante. Sí, no solamente para el hall, sino que como en la propuesta que hicimos teníamos varias actividades, no solamente las charlas, tenemos para hacer talleres, stand y también el Distal Fest, digamos. Y claro, para Digital Fest siempre necesitamos muchísimo lugar, porque necesitamos computadores, necesitamos cablerío, necesitamos cosas que nos puedan disponer. Precisamente si traen monitores, pues también. Si coincidimos en el lugar, creo que estaría bien. Para mí, cerrando el lugar, si es popular o progreso, para mí estaría bien. Sí. Si tiene. Yo creo que para el respeto a Ana que se fue, deberíamos cerrar la charla ahora y continuar con. Yo transcribo lo que hablamos ahora, la propuesta. Yo tampoco quiero que esté dividido en dos lugares. Si lo podemos hacer en el centro cultural y a la tarde ustedes se hacen cargo de todo lo que son los talleres, no está mal tampoco. O sea, también está la idea que no nos encuentren divididos la gente. Claro, pero lo hagamos acá en el popular. El popular me parece, como decir, una zona céntrica que está bastante bien. Vale, por finalizar, yo también con